caminos son inciertos, no sé bien qué debo hacer. Tú serás ahora mi guía, porque siempre has sido fiel. Estos miedos peligrosos, más no tengo en qué temer. Tengo un guía que todo lo puede, y él me dice qué hacer. Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer. Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar. Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer. Pues tú lo sabes, tú lo sabes bien. Senta la tormenta y el anochecer, mi guía viene en rescate para mi alma proteger. Muchas son las pruebas, muchas veces también es dolor, pero él me basta para darme paz en el corazón. Dime qué, dime qué yo debo hacer. Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar. Pero dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer. Pues tú lo sabes. Me has enseñado que la vida no es un juego, no. Que una vez hecho ya no se puede volver.